Estados Unidos está inclinado hacia el fascismo. Tiene la propensión por su filosofía y religión dominantes de sostener puntos de vista fascistas. La industria de Estados Unidos es esencialmente una institución fascista. Si uno no entiende esto, en el momento que marca tarjeta en su trabajo, ingresa en una dictadura. Se nos inculcan ideas sobre la respetabilidad del trabajo. Y yo lo veo como esclavitud pagada. A uno lo educan para creer que debe ganarse la vida con el sudor de la frente. Eso es lo que esclaviza a la gente, liberando a las personas de los trabajos pesados y repetitivos que los hacen ignorantes. En nuestra sociedad, que es una sociedad basada en los recursos, las máquinas liberan a la gente. No podemos imaginar eso debido a que nunca conocimos esa clase de mundo. Si miramos hacia atrás en la historia, observamos claramente un patrón que indica que la automatización de las máquinas ha ido reemplazando lentamente el trabajo del hombre. Desde la desaparición del ascensorista hasta la automatización casi completa de plantas para producción de autos. El hecho es que a medida que avanza la tecnología, la demanda de fuerza laboral humana va disminuyendo continuamente. Esto crea un conflicto serio, que prueba la falsedad del sistema laboral basado en el monetarismo. Porque el empleo humano está en competencia directa con el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, dada la prioridad fundamental del lucro por parte de la industria, las personas continuarán siendo despedidas y reemplazadas por máquinas. Cuando la industria adopta una máquina en lugar de acortar el día de trabajo, lo que hacen es despedir gente. Uno pierde su trabajo. Así que tiene razón en temerle a las máquinas. En una economía de recursos basada en la alta tecnología, se podría decir que por lo menos alrededor del 90% de todas las ocupaciones actuales podrían ser reemplazadas por máquinas, liberando a los humanos para vivir sin servidumbre. Para esto sirve la tecnología. Y en un tiempo con nanotecnología y otras formas avanzadas de ciencia, no es muy disparatado imaginar que incluso operaciones médicas complejas también podrían ser llevadas a cabo por máquinas. Y basándonos en los antecedentes, con más altas tasas de éxito que las que el hombre consigue en la actualidad. El camino es claro, pero nuestra estructura basada en el monetarismo que requiere trabajo por dinero impide ese progreso. Los seres humanos necesitan trabajo para sobrevivir. La conclusión es que este sistema debe desaparecer, o jamás seremos libres, y la tecnología será paralizada constantemente. Tenemos máquinas que limpian cloacas y liberan al hombre de ese trabajo. Así que miren a las máquinas como una extensión de la capacidad humana. Además, muchas ocupaciones actuales simplemente no tendrán una base para existir en una economía basada en los recursos, como cualquiera asociada con la administración del dinero, publicidad, además del propio sistema legal. Porque sin el dinero, muchos de los crímenes que existen hoy no existirían. Virtualmente todas las formas del crimen son consecuencia del sistema monetario, ya sea en forma directa o por la neurosis infligida a través de las penurias financieras. Es por eso que las leyes en sí mismas podrían finalmente desaparecer. En lugar de tener una señal que dice conduzca con cuidado, resbaladizo cuando está mojado, se coloca material abrasivo sobre la carretera y así no resbala. Y cuando una persona conduce ebria y el auto zigzaguea, hay un pequeño péndulo que oscila adelante y atrás y que llevará el auto a que se estabilice y se detenga. En vez de una ley, una solución. Un sonar y un radar en los vehículos evitarían una colisión. Las leyes hechas por el hombre son intentos de lidiar con problemas que al no saber cómo resolverlos las crean. En Estados Unidos, el país más privatizado y capitalista del planeta, no nos debería extrañar que también tenga la mayor población penitenciaria del mundo, y aumentando cada año. Estadísticamente, la mayoría de esta gente no tiene educación y proviene de comunidades pobres y sin recursos. Y al contrario de lo que dice la propaganda, es este condicionamiento ambiental el que los atrae hacia un comportamiento violento y criminal. Sin embargo, la sociedad mira hacia otro lado en lo que respecta a este asunto. Los sistemas legal y penitenciario son solo más ejemplos de cómo nuestra sociedad evita examinar la raíz de las causas del comportamiento. Nos gastamos miles de millones cada año en prisiones y policía, mientras solo una fracción se gasta en programas contra la pobreza, que es una de las variables más fundamentales responsables del crimen. Y mientras tengamos un sistema económico que prefiere y de hecho crea escasez y privaciones, el crimen nunca desaparecerá.